Anything. Los vuelos cambiarán a tu negocio. Al menos eso leía el artículo de portada hace 3 meses en una prestigiada revista de negocios llamada Business Week. ¿Pero qué los llevaría, digamos, a ellos a mencionar esto? ¿Qué es lo que estará haciendo falta para que más empresas tengan negocios, tengan blogs en su propio negocio? Hoy les voy a hablar justamente de esto, ¿no? Pero desde una perspectiva no técnica de negocios, desde una perspectiva más bien amigable, más cálida, que es justamente la que le da el gran valor a los weblogs. Hay muy pocos blogs de negocios, curiosamente, en México. Es un fenómeno extraño. Y como les decía, yo no quisiera entrar en datos fríos de retornos de inversión, de costos, justificaciones de costos y otros valores, porque eso sería ir un poco en contra de la naturaleza de los weblogs. Más bien yo quisiera ver qué es lo que hace falta para que más empresarios, para que más profesionistas independientes, para que más instituciones educativas, organizaciones, tengan un weblog, para que fomenten el uso de weblogs entre sus empleados y para que el empleo de estas personas no corra riesgo por publicar un weblog. ¿Qué es lo que hace falta para que esto suceda? Eso iremos tratando de ver. Los weblogs son sitios con 100% de contenido, sea cual sea este, pero consisten esencialmente en contenido. Y justamente el contenido es lo que me atrajo más a mí de internet y de la web en sus comienzos. Tal vez porque en aquel entonces yo trabajaba en una empresa donde nos restringían muchísimo la información. Entonces de repente terminábamos enterándonos de nuevos productos, de nuevos servicios, o de que se había descontinuado algún producto 3 o 4 meses después, ¿no? Entonces, cuando llega internet y la web, eso se acaba. Adiós, no más ocultamiento de información. Todo estaba ahí, todo estaba disponible y claro. Era fascinante saber que podías encontrar la información en forma directa y rápida, información fresca y actualizada. Era también muy padre descubrir que era fácil publicar, extremadamente fácil publicar. Aunque luego nos dimos cuenta que tal vez no era tan fácil porque pasaron 2 o 3 años, o tal vez menos tiempo, y de repente ya había cientos, si no es que miles de sitios con contenido desactualizado, obsoleto, abandonados. ¿Por qué? Porque no era tan fácil publicar, no había una herramienta que lo permitiera, y a lo mejor no había mucha gente que supiera actualizar sitios. En la actualidad esto ya no sucede, como ustedes saben, ya es mucho más fácil actualizarlos. Hay mucha gente que se dedica a esto, hay muchas empresas diseñando, creando sitios, hay administradores de contenido que antes eran carísimos y en la actualidad pues ya son, hay inclusive de código libre, gratuitos, que permiten actualizar. Sin embargo, lo que estamos viendo es que mucho de este contenido es sumamente frío. Y aquí es donde entra la gran ventaja de los weblogs en toda una empresa, que permitirían comunicar de una manera mucho más cálida, mucho más amigable, mucho más directa. Por ponerles un ejemplo, me voy a permitir leer un texto que traigo por aquí de una empresa que se dedica a tecnología. Tengo que usar un tono especial y todo, ¿no?, para leer este texto, porque esta empresa de tecnología lo que vende son, chequen, soluciones escalables, extendibles, que pueden distribuirse a través de la empresa o inclusive entre las empresas y sus clientes y proveedores, integrando de esta forma la cadena de valor. Digo, yo no sé qué les pasa por la cabeza a estas personas cuando escriben este tipo de textos tan fríos, tan que no dicen nada, ¿no? Claro que sí, hay casos donde si se vende un tipo de producto muy técnico, pues se tiene que usar un cierto lenguaje. Por ejemplo, si una empresa vende un nuevo analizador, emulador portátil para MFC-R2 programable que incluye MFC-R2 modificada para México y BERT E1N64, obviamente tiene que decirlo, ¿no? A lo mejor no hay otra forma para explicar eso. Y habrá a lo mejor hasta 10, 5, 10 empresas que le interese este tipo de producto. Pero les voy a leer otro ejemplo de una empresa que lo que vende son herramientas y condiciones adecuadas de gran relevancia en el ámbito organizacional y en su comportamiento, que incidirán con mucha fuerza en los cambios organizacionales y en el diseño de estrategias. Creo que esta empresa lo que hace es reclutar personal. Y lo peor es que creemos que esto es normal, ¿no? O sea, que este tipo de contenidos así debe ser, las empresarios se emocionan con este tipo de información cuando es publicada en sus sitios web, porque se lee bonita, no sé, es políticamente correcto, como nos decía ayer Alberto Zamora, Ricardo Zamora, entonces pensamos que esto es normal, no sé, como los comerciantes ambulantes, ¿no?, que los vemos por todos lados y decimos, no, pues es normal, ¿no?, o como las intros de Flash, ¿no? Y tal vez por esto es que la web fue considerada un medio frío, un medio que a lo mejor no comunicaba tanto. Y es justamente la virtud de los, esta es la virtud de los weblogs, que tienen, proporcionan una comunicación limpia, directa, emocional. Finalmente sentimos que hay una persona detrás del sitio, que no es una estructura corporativa hablándonos de su visión, de su visión, de sus valores, ¿no?, como si fuera un gran culto, ¿no? ¿Qué diferente es entrar a un sitio y ver que pues está viendo algo de calidez, de humanidad? Y que conste que aquí puede ser que nos seduzcan con estos textos, con esta información, cualquier tipo de contenido. Podemos pensar, por ejemplo, en contenidos que pueden ser personales, como hemos venido hablando, tecnológicos, de opinión, no sabemos. Cada quien tendrá su propio gusto y cada quien será seducido de la manera que, a la que más esté acostumbrado. Imaginen ahora este efecto seductor de los weblogs, pero en el sitio de una empresa. De alguna forma, la empresa estaría comunicando por primera vez en forma directa. La gente sentiría que hay una persona detrás del sitio y no, como les mencionaba, no una máquina corporativa. Esto es, en mi opinión, lo que hace que un weblog sea atractivo y adictivo. Ahora, yo considero personalmente que no es necesario, como les decía también en un principio, contar con demasiados datos, informaciones de costos, metodologías de implementación, grandes manuales de procedimientos. Los weblogs son sumamente fáciles de implementar, sumamente fáciles de entender. Como mencionaba Eduardo hace unos minutos, Fernanda Familiar se creó el weblog en menos de un minuto. En 20 minutos había 200 personas comentando. Esto ejemplifica la facilidad de uso como pocas cosas. No hay nada que entender, es decir, es el formato más sencillo y directo. Y si queremos, no sé, estudiarlo demasiado o justificar demasiado costos, por ejemplo, sería, por ejemplo, imagínense que aquí tuviéramos un gatito acá, chiquito, bonito, pachoncito, ¿no? Obviador, de repente ya lo tenemos acá arriba, ¿no? Y que quisiéramos partirlo en dos para explicar por qué es bonito, ¿no? Yo diría que eso es como, ese sería el equivalente a tratar de explicar demasiado los de justificarlos demasiado. Ahora, bueno, si necesitamos contar con datos o pensar de qué manera puede servir el weblog como herramienta, podemos decir que es la mejor forma de hacer que un sitio esté actualizado, la forma más eficiente, como una herramienta de actualización. No es necesario que compita contra el sitio web, es decir, pueden coexistir, y aun cuando el sitio web conste de 15 a 10 páginas que no son muy actualizadas, si cuenta con un weblog, este sería, digamos, que el corazón que nutra de contenido al sitio y podría ser actualizado con gran frecuencia. Si quisiéramos analizar de qué manera el weblog es útil como herramienta, como herramienta de contenido, podríamos ver que decirles que el weblog puede ser una excelente herramienta de marketing, y de marketing en el sentido más directo de la palabra, es decir, el marketing para generar clientes y atraer ventas. ¿De qué manera puede generar clientes y atraer ventas? Hace rato se mencionaba la posibilidad de que genere tráfico el weblog a través de su actualización. A través de su actualización constante, el weblog permite generar una gran cantidad de tráfico y permite informar acerca de los productos, que justamente sería el segundo punto, vender productos y servicios. ¿De qué manera vende productos y servicios? Empezando porque no se utilizaría este lenguaje frío este lenguaje poco descriptivo que mencionábamos, sino que sería una voz cálida, una voz humana, hablando de algún producto o de algún servicio. Permitiría incrementar la satisfacción de los clientes, porque cuando vean los clientes este sitio, encontrarán información actualizada con relativa frecuencia, encontrarán información de gran interés y eventualmente esta información puede hacerles útil. Le serviría también a la empresa, desde luego, para recibir retroalimentación. No hay que tenerle miedo a la retroalimentación. Y los weblogs son una excelente manera de recibirla y de fomentarla. Los weblogs también pueden ayudar a aumentar la visibilidad y la credibilidad. Y esto es especialmente claro en el sitio de algún profesionista independiente, porque qué mejor manera tendría él de demostrar que sí conoce de su tema, demostrar que es un experto en el campo, que publicando en un weblog justamente estos temas de conocimiento, haciendo recomendaciones. Y finalmente, algo que no es muy explotado, inclusive en sitios normales, le ayudaría a quien publica un weblog a referir prospectos con facilidad. ¿Por qué? Porque es más fácil que alguien recomiende un weblog escrito personal, directo, ameno, a que alguien recomiende un simple sitio, ¿no?, de contenido. Me refiero en este caso a sitios de empresas. Y esto es porque sientes que estás comunicándote con un ser, no con una máquina, con una estructura, como estábamos mencionando, ¿no? Y la clave, digamos, si quisiéramos encontrar un punto que determine qué es lo que haría que un weblog funcione, es encontrar una voz propia. ¿Cómo se encuentra esa voz propia? No hay un camino, no hay una definición. Raúl nos daba unos muy buenos puntos que pueden seguirse, pero la voz propia solo se va a encontrar escribiendo. Solamente escribiendo, y la voz va a salir por sí sola. Cualquier lector de weblog nos podría decir que lo que le atrae de otro weblog es justamente la voz propia. La voz propia que adquirieron, por ejemplo, los de la Iglesia Batiana, es algo que es digno de leerse, ¿no? La voz propia que tiene Eduardo y el resto de mis compañeros blogueritos de esta mesa. Y bien, desde el principio yo he tenido la suerte de conocer mucha gente que escribe weblogs y he encontrado algo en común. Y esto en común que he encontrado es que quien escribe un weblog es porque está deseoso de compartir. Y eso esencialmente lo hace una persona valiosa. Sería muy interesante que empresas, organizaciones propiciaran el uso de los weblogs, y al hacerlo estarían propiciando el compartir. Esto tendría tres beneficios. El primero sería, le ayudaría a la empresa, como hemos venido comentando. El segundo, le ayudaría a los visitantes, a los lectores, porque se darían cuenta que están teniendo una verdadera comunicación. Y en tercero, aunque sea un poquito, pero nos haría seres más evolucionados. Los weblogs creo que valen muchísimo la pena. Y hace unos cuantos días platicaba con un amigo y él me decía que no hay peor sordo que quien no quiere oír. Y en el caso de los weblogs, es realmente tan fácil implementar, tan fácil es de escribir, tan fácil es de publicar, de entender, que podríamos decir que no hay peor mudo que quien no quiere hablar. Entonces, pues ahí están los weblogs. Aprovechenlos, utilícenlos, pero sobre todo, disfrútenlos.